No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 31 minutos pasaron de la 1 de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y la música nos indica que es el bloque de Martín Pérez, el hombre que no va a hablar de la ley de medios hoy en este programa. Un aplauso para él. Yo no sé ni de lo que voy a hablar. Básicamente lo que voy a hablar es de cine, que es lo que hablo cuando no sé de lo que voy a hablar. En este caso, vamos a volver a conectarnos a esa realidad paralela para todos los que estamos en esta mesa, que es el mundo donde la gente, un mundo donde la gente va al cine. En ese mundo que venía todo, ¿se acuerda? Venía todo vendiendo entradas a rolete, gastando guita, supuestamente esa guita que no está por ningún lado, salvo en los bolsillos de la gente para gastarla rápidamente, gastándola en los cines, récord de recaudaciones, etcétera. Bueno, venimos de semanas que son las peores en recaudaciones en el año. Históricamente las vinculadas al Día del Padre y Día de la Madre, como la semana antepasada, suelen ser malas en los cines, pero viene más o menos igual todo, viene flojón. En una de esas, como están sucediendo demasiadas cosas, no es cuestión de ir al cine o estamos guardando guita para empezar a pensar en las vacaciones. Además, esta temporada, esta época del año siempre decae un poco respecto a lo que es la gran temporada de vacaciones de invierno y lo que es el fin de año, Navidad, que siempre hay lanzamientos. Sí, pero poner la semana antepasada bajó el 30% con respecto al año pasado. O sea, está bastante flojón, pero viene ahora subiendo. Tal vez esa flojedad haya hecho que la lista de películas serían algunas que nosotros iríamos a ver. A o sea, ver. Al haber menos gente en los cines, en una de esas también la quiere decir también que la taquilla es más normal o por lo menos más pensante. Aunque tal vez eso no signifique que nosotros iríamos a verlas. Porque los negros van a ver cualquier cosa. Ponele. O porque hay un público que va al cine que no es el mismo que lo le haríamos nosotros. Por ejemplo, la segunda, ¿sabes cuál es? Blue Jasmine, de Woody Allen, que está me segunda. Me dijeron que es una especie de versión de un tranvía llamado Deseo. Sí. Bueno, eso lo dicen bastante y no aparece en ningún lado qué es eso, digamos. ¿Qué vendría a significar? La que viene robando en las últimas tres semanas de menor afluencia de público en los cines en el año es la de la gravedad, la de Cuarón con Sandra Bullock. Ah, la que transcurre toda en el espacio exterior y las filmada estrellas. En el espacio. ¿En serio? Casi. No, fue una pregunta de un periodista mexicano. Ah, boludo, pero... No, lo que pasa es... Yo soy como mi abuela, ¿viste? ¿Vivo? Vos te crees todo. No, en realidad lo que hicieron sí es una cuestión de la tecnología como para que realmente parezca. Hay como un laburo muy serio sobre el asunto y eso permite que la película sea más que creíble. Los fanáticos de la ciencia ficción están de parabienes con esa película. Todos están asombrados viéndola más de una vez. Así que es posible que hasta valga la pena. Yo te diría que... Habría que ir a verla 3D, ¿no? Esas sí, cosas. No, es para 3D. Es la película para 3D. ¿Vos la viste? Sí, la vi. ¿Qué tal es? ¿Vale la pena? Me pareció más linda gráficamente o visualmente. Podría haberlo puesto mute al sonido o no leer los guiones. ¿Te aburriste? Y no es la gran cosa. Es bastante lineal, es obvia. Es como Flash Gordon sin Flash. Dramática. Y en ningún momento te da, la sorpresa o algo, un quiebre, algún vuelco. No le gustó a Furfaro, boludo, cagamos. ¿Blue Jasmine la vio, Furfaro? ¿Qué? ¿Blue Jasmine la vio? Sí, la vi. ¿También viste Blue Jasmine? ¿Y qué pasó ahí? No, simpática. Che, y si empezás a hacer vos la columna de economía y él la... Sin idea. ¿Qué haces? Sería muy... ¿Tanto tiempo en acá? Es que no hace nada, boludo. No hace una puta columna bien. Entonces, claro, tenés tiempo de ir al cine. Captain Phillips, la de Tom Hanks, en la que está tercera. Y después ya vienen las películas ya viene Los Elegidos, que es la nueva de terror. ¿Fuiste a ver Los Elegidos? No, fui a ver Kick-Ass 2. Kick-Ass 2, ¿y qué tal? Simpática, me gustó, linda. Como la primera, simpática. Sí. Lo que pasa es que tiene pocas salas, pero no le va tan mal, supuestamente, el Kick-Ass 2. Igual es la 2, tampoco uno espera demasiado. Lo que se viene en el cine, al ser fin de mes, casi, o no, prácticamente, o ahí nomás del fin de mes, en los estrenos de esta semana, lo que se viene, para vos, por ejemplo, Furfaro, que está yendo al cine, que a diferencia de todos nosotros, tenemos la nueva Carrie, que es una remake de Carrie. ¿Hacía falta? No, ni en pedo. Hecha por Kimberly Pierce. Están los mejores actores, la mejor directora, todo bien. ¿Quién es la directora? La directora es la que hizo Los Niños No Lloran. Se estrena en el Buenos Aires Rojo Sangre, ¿no? Eso es lo que dicen, que está incluida en esos estrenos. Lindo, ¿sabes? Es la de Shuang. Sí, tiempo no, atrás. No, un desastre. Ah, un quizás desastre, es buena, no vale, quizás es buena, pero innecesaria. No, un desastre. Después tenés... ya existe Carrie, o sea... ¿Para qué? Para los pochocleros, sí, además es una película... La Carrie original es una película extraordinaria, sí, claro, una obra maestra. Una de las mejores adaptaciones de novelas de Stephen King al cine. Un tipo que ha tenido muchas muy buenas adaptaciones. Sí, muy de malas también. También muy malas porque ha tenido muchas novelas. Después tenés una rareza, que es una que se llama Escape Imposible, que la rareza y lo raro de esta película es que mezcla... para los pochocleros van a estar de parabienes. Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger en la misma película, digamos. Es como los Expendables. No hace falta saber mucho más, con eso estás hecho. Y si preguntás algo más, es que la película no es para vos. Va por ahí. Después tenés Rush. ¿Rush cuál es? La película que reproduce la lucha de Fórmula 1 entre Niki Lauda y el señor Hunt. Algo que los presentes de esta mesa no deben recordar, pero es algo que sucedió en los años 70, cuando también luego, antes de que empezase a terciar el señor Reutemann. ¿Se acuerdan cuando Reutemann siempre llegaba segundo? Bueno, sí. Estos eran los que llegaban primero. Bien. Habla sobre ellos la película. Bien. Niki Lauda es el que terminó quemado. Sí, un accidente. El austríaco que todo quemado, sí. Ese es Niki Lauda. Muy bien. El muy Darth bien. Vader de la Fórmula 1. Casi te diría. El hecho es una película de autos. Bien. O sea... No tenés Rápido y Furioso, pues es como una especie de Rápido y Furioso con rápido, un sustento... Rápido, pero no furioso. Con un sustento rápido de la y calmadito. Sí, Rápido y Quemado sería, si querés, pero bueno, digo, para buscarle un título que tenga algún sentido. No vienen picando alto los títulos, esos son los tres más importantes, si se quiere. Pero mencionamos como siete. No, hasta ahora son tres las películas que estamos diciendo. Después vienen las que vienen con la cajita feliz, las que van cuatro o cinco, se ponen ahí solamente para cobrar la plata de los jubilados, pero hay un par más. Por ejemplo, las más interesantes empiezan a asomarse. Una que se llama El Camino de Vuelta, que no tengo ni idea por qué le ponen ese nombre, que a mí no me llama la atención, y a nadie en ese caso, pero son los dos guionistas que se transformaron en directores para la película de la nueva de Steve Carell. Y es una película que es como una... Suena como una película de iniciación con Steve Carell y Tony Collette haciendo de padres del niño protagonista. Y suena como interesante. Ahí yo le jugaría un par de boletos, digamos. La otra interesante, la gran película, si se quiere, de los estrenos, es la nueva de Wong Kar-wai, que se estuvo atrasando. Y finalmente se estrena The Grandmaster, que este es el título internacional. Acá se le pusieron el nombre a The Grandmaster, El Arte de la Guerra, como para que no te quede claro de qué va. Digamos. O sea, Sun Tzu, director. No, bueno, no, es una muy buena película. Cuenta la historia del tipo que le enseñó todo a Bruce Lee. Ese es el gran máster. Buena onda. O sea, onda, vamos. Esa quiere la verdad. Por eso te digo, esa es la que le tenemos que jugar unos boletos. Y después sí hay una rareza que solo se estrena en la Lugones, que se llama El Loro y el Cisne, que es una película del señor Alejo Mogilyansky, que forma parte del Pampero Producciones, que es la gente que estaba vinculada a Ginás. Exacto. Y es una película la cual Mogilyansky empezó a filmar a su creo que su mujer laburaba en en el grupo Crap de danza. Y empezó a encontrar una película en esa filmación jugando con el sonidista. No tiene nada que ver con El Tigre y el Dragón, entonces. No, nada que ver, jugando con el sonidista que aparecía en cuadro. Y entonces se transformó en un documental, pero no es un documental. Es una película de amor, pero no lo es. Es una película rara, como suelen ser las películas del Pampero, también originales, innovadoras, y que te dan ganas de ver, por lo menos a ver qué te pasa. Así que tenemos... tres películas de los estrenos como interesantes, o por lo menos yo me anotaría en un par, y una seguro, si vamos a gastar la guita, vamos a ver The Grandmaster. Patadas. Y hacemos negocio. Vamos a ver patadas, señores. Vamos a cerrar también este bloque con un tema de Pescado Rabioso, el blues de Gris. Escúchame, Furfaro, si vas a ver la de Wong Kar-wai, contame, bueno. Así digo, dale, si dale, decir. Dale. Cansado de gritar con Gris.